Esta es una gotita de filosofía con Mario Medina Correa. Tres cosas necesita el hombre para ser feliz: la bendición de Dios, libros y un amigo. Cadena Raza presentó Una gotita de filosofía con Mario Medina Correa.